Bueno, creo que para todos ha sido un enorme placer disfrutar de la música del maestro Obi, pero sobre todo también disfrutar de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Córdoba, una orquesta que es de todos los que estamos aquí en la provincia y que podemos disfrutar hoy. Un aplauso para estos grandes maestros que se esfuerzan por hacer música y por sacar adelante el arte y la música para todos ustedes. Tenemos un gran baterista aquí a mi izquierda que, la verdad, me ha emocionado en todo el concierto, con cada uno de sus solos, el maestro en el bajo también, y por supuesto el maestro Obi con sus interpretaciones. Es importante rescatar para nosotros, como músicos, como miembros de todos los cuerpos artísticos que están dentro del Teatro Libertador, expresar la emoción de regresar a los escenarios y tener la fortuna de que ustedes nos sigan acompañando con cada uno de sus aplausos. Vamos a despedirnos con un tema muy, muy especial, composición del maestro, que nos va a relatar un poco de qué se trata esta obra. Muchas gracias. No, no hay mucho que explicar. Siempre tengo la idea de esta de Tom y Jerry, de dibujos animados, el gato corriendo al ratón y todo rápido, todo muy... que nunca, ninguno se sale con la suya. Y bueno, este tema que compuse ya hace casi 20 y pico de años, que se llama Gato con Guantes. Quería presentarles en la batería al señor Tommy Luján. Y en el bajo, Rodrigo Lagos. Bueno, ya lo han mencionado, pero quiero hacer una mención especial a este director maravilloso que no solamente ha dispuesto su tiempo, su talento, su cariño, su paciencia, me ha tenido, el maestro Andrés Acosta. Bueno, y sería larguísimo mencionarlos a cada uno, pero quiero hacer al público el agradecimiento de corazón porque el espectáculo de esta noche se llama Orquesta Sinfónica con Obi Homer Trio, pero realmente hemos conformado, siento que se ha conformado un alma gigante entre todos. Así que un aplauso grande para esta orquesta.